El poder de la esperanza. Y nos acompaña, como siempre, Carla Acevey de Sánchez, conferencista internacional y coach. A propósito de mañana celebrarse el Día Internacional de la Mujer, pues celebramos y dedicamos todo el mes de marzo a la mujer aquí en el programa. Y por eso nuestra invitada, Carla, ha sugerido que habláramos del empoderamiento femenino, de esa necesidad de amarnos como seres humanos, entendiéndose que quizás hay mujeres que no se valoran lo suficiente, se subestiman. Y por eso Carla dice hoy, mujer, ámate. ¿Por qué mujer, ámate? Así es, como una invitación y como un mandato. Yo creo que, a ver, toda la celebración que se hace del Día Internacional de la Mujer tiene que ver con esa búsqueda de la mujer que ha tenido en términos no solo de la parte laboral, sino del reconocimiento y bajo la idea de querer buscar igualdad. Siento que de alguna manera hemos tratado de buscar un reconocimiento afuera, que es válido y lo hemos conseguido. Yo siento que sí, que no se puede hablar en los mismos términos de antes. Yo creo que la mujer ha avanzado mucho. Hemos avanzado. Obvio, el trabajo no debe cesar, pero ya se ha hecho bastante. Seguro. Cosa que nos llena de orgullo. Sin embargo, yo quería agregar, porque yo siento que a veces nosotros estamos tratando de buscar un reconocimiento fuera que en realidad debe venir de adentro. Estamos tratando de buscar validación afuera, el respeto afuera, como una forma de llenar un vacío que es mío, que me pertenece. Y por eso cuando tú hablabas hace un ratito del empoderamiento me parece tan importante, porque creo que en esos pasos tan grandes que hemos dado en términos sociales, creo que haría una contribución muy importante si nosotros realmente hacemos esa conquista interior que nos permita sentirnos bien en nuestra piel, completamente bien, que nos sentamos, no solo fuerte, sino que está bien ser yo. Que muchas veces nosotros estamos tratando de encajar dentro de un modelo que nos han vendido, bien sea en términos de condiciones físicas, bien sea en términos de cómo tiene que ser socialmente, si estás casada, si no estás casada, si tienes hijos y no tienes hijos, o no tienes hijos, mejor dicho. Entonces, es como que en muchos casos hemos perdido nuestra identidad. Hemos perdido el lugar que verdaderamente tenemos cada una de nosotros como seres únicos que somos. Y tratamos de encasillarnos y de encajar en patrones que no son los que nos corresponden. Entonces, esta invitación que hago de amarnos es a reconocer lo especial y lo único que yo soy y a sacar lo mejor de mí, a mirar eso que está bien en mí, que me gusta y que a lo mejor no es lo que funciona para el resto de la gente. A ver, ¿por qué tú crees que la mujer tiende a subestimarse? Muchas veces incluso sus emociones también son más vulnerables y muchas mujeres entran en depresión, en cuadros importantes donde su autoestima se ve comprometida. ¿Es propio del sexo femenino quizás por nuestra herencia biológica? Yo creo que ancestralmente nosotros le hemos dado un mayor espacio para las emociones. El tema es si tú ves eso como una debilidad. Si tú ves la tristeza como una debilidad y no como un legítimo derecho a expresar algo que tú en determinado momento estás sintiendo. Creo que muchas veces el error precisamente es tratar de suprimir, tratar de ahí precisamente no reconocer lo que está ocurriendo dentro de ti. Entonces estás tratando que alguien te valide en lugar de reconocer, oye, esto es lo que me está ocurriendo. Entonces, incluso como concepto, creo que tenemos que cambiar algunos conceptos de qué es fortaleza, de qué es empoderamiento, porque las imágenes que tenemos en términos de esas palabras son de gente como incólume, como que no les ocurriera nada. Pero oye, si yo me muestro un día triste, si yo me muestro un día incluso vulnerable, está bien, porque eso es parte de mi identidad. Eso no significa que yo no sea una mujer poderosa y que tenga la posibilidad de alcanzar los sueños y todas las cosas que yo quiera lograr en mi vida. Hay una palabra que es muy importante, no solo como palabra, sino como acción, y ojalá los caballeros pues pudieran regalarnos esto. Tiene que ver con el respeto. El respeto significa reconozco lo que tú eres, acepto lo que tú eres. A lo mejor no estoy de acuerdo. Tú no tienes que estar de acuerdo con alguien para respetarlo. Pero o sea, reconoces la existencia de ese ser. Y creo que en la medida en que nosotros encontramos que cada uno tiene un lugar y cada uno puede contribuir desde eso especial que tiene para dar, pues entonces nuestra vida sería mucho más rica y dejaríamos de competir para cooperar. Sí, porque realmente somos compañeros y somos aliados, y no se trata de una competencia, sino que todos podamos aportar, pero en las mismas condiciones. Así es, así es. Bueno, aunque yo soy también de las que piensan, bueno, que los hombres nacieron para cosas que nosotras las mujeres no nacimos. Por ejemplo, el hombre tiene una fuerza increíble que quizás nosotras no tenemos por simplemente condición biológica para mover una piedra, por ejemplo. Entonces, hay labores que sí deberían ser más masculinas que femeninas. Es que precisamente... Y la diferencia es válida. Porque claro, la naturaleza sí es perfecta en ese sentido. Absolutamente. Yo pienso que Dios no se equivocó. Creo que el mismo hecho, además de nosotros ser complemento, o sea, el género femenino tiene una contribución que hacer al mundo, a las relaciones, distinta de los hombres, pero ambas son necesarias. Sí, como el no. Tema es si yo me empiezo a sentir amenazado porque el otro, creo yo que el otro está tratando de ocupar un lugar que no le corresponde. Entonces, en la medida en que yo sienta, fortalezca mi autoestima, y esa es la invitación cuando decimos ámate, cuando fortalezco mi autoestima digo, está bien ser yo, y el otro puede ser distinto, el otro le doy la honra y el reconocimiento y el respeto que también yo estoy esperando recibir, entonces ahí es donde en efecto ocurre la cooperación y no la competencia. En nuestra sección El Poder de la Esperanza está, como siempre, con nosotros Carla Cedeira Sánchez, y hoy, como mañana es el Día Internacional de la Mujer, estamos hablando de cómo las mujeres deben amarse a sí mismas. Y es más, el grito de guerra de Carla hoy es: mujer, ámate. Así es, precisamente, mandato. ¿Cómo me amo? Yo creo que lo primero es que nos conozcamos, saber quién soy, con qué cuento, cuáles son mis recursos internos y al mismo tiempo cuáles son mis debilidades, cuáles son esos desafíos que yo tengo. Pero cuando yo puedo poner, mira, esta es la clase de persona que soy, esto es lo que me gusta, esto es lo que sé hacer, entonces todo eso va a ayudar a que luego de que te conozcas empieces a hacer ese proceso de cambio que tiene que ver con qué es lo que yo quiero hacer distinto, dónde quiero tener mejores resultados. Y luego todo ese, a ver, nosotros muchas veces nos identificamos más con nuestras ideas que en lo que verdaderamente somos. Y a veces luce como un juego de palabras cuando yo le digo a la gente, lo que tú piensas que eres no es lo que eres, es lo que piensas de ti. ¿Ok? Las ideas que tú tienes de ti, que son un concepto que se formó desde hace muchos años, en tu niñez, no es verdaderamente lo que tú eres. Entonces, si tú tienes, soy fea, no sirvo, no puedo, cualquier cosa negativa, esa imagen negativa que tienes de ti, es importante que la transformes, porque tu mundo interior se va a transformar y luego tu mundo exterior, en la medida en que tú tengas pensamientos de calidad y que tengas una imagen positiva de ti. Entonces, es un proceso de transformación, lo hemos dicho en todos los programas aquí, no he desarrollado la patente de la pastilla que te tomas y al día siguiente amaneces lista, perfecta, sintiéndote la mujer más maravillosa del planeta o el ser más maravilloso del planeta, pero es un proceso hermoso donde cada vez más vas a lograr aceptarte más con tus virtudes, con las cosas por mejorar, y cada vez vas a poder ir transformando aquellas cosas con las cuales no te sientes bien. A ver, Carla, si es un proceso y cuando se nos dificulta, definitivamente debemos buscar la ayuda de alguien, de un especialista, de un buen amigo, quizás si no tenemos los recursos para pagar ese especialista, porque bueno, vaya que los recursos últimamente están escaseando, pero alguien quizás más elevado que uno espiritualmente pueda echarle una mano. Y quizás con su óptica, viéndonos desde afuera, nos puedan servir de recursos para por lo menos hacer esa lística inicial con aquellas cosas positivas que tenemos como seres humanos. Ciertamente. Y luego, miren amigos, ahora hay muchísima información que está en las redes. Si ustedes, por ejemplo, me siguen, yo tengo un artículo una vez por semana, en los artículos hay ejercicios, pongo post todos los días buscando precisamente, y de hecho el post que pusimos hoy en estos mantras diarios es: piensa en autoestima, date cuenta lo único que eres, celebra ese ser maravilloso que tú eres. Entonces, lo que los invitamos es precisamente a conectarse, a dejar de, digamos, la negatividad que existe, pero que en este momento no puedes hacer mucho con ella, y a poner tu atención en las cosas que sí puedes modificar. Porque en definitiva eres tú quien eres responsable de tu vida. Así es. Entonces, toma el control de tu vida, toma el volante del carro de tu vida y ocúpate de lo que tú tienes que transformar. Esa es la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado el día de hoy. Tus redes sociales, porque tenemos que despedir. @CarlaAdeSánchez